A veces se puede decir mucho sin decir una sola palabra, ¿eh? Y desde luego ahí tienes la prueba de que la música tiene un poder mágico. Tres minutos que pasan de las tres, de las dos en Canarias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Patrick. Hola, ¿cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿desde dónde? De Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, muy bien. ¿Trabajando, no? Sí, camino de casa para trabajar. Ajá, muy bien. Cuéntame, Carlos, ¿con cuál te quedas? Me quedo con la segunda. ¿Con la segunda? ¿Por qué? Pues porque estoy un poco metido en el mundillo este y me parece... admiro técnicamente el trabajo que se ha hecho, ¿no? Porque hay mucha gente que puede pensar quizás que dice, no, esto está hecho con ordenadores y se hace solo, ¿no?